11 y 39 minutos. Ya saben perfectamente ustedes que la feria de Ubrique, los prolegómenos, las fechas en que coincide en este arranque del mes de septiembre, es sinónimo también de multitud de citas culturales y lúdicas. La verdad es que dentro de las culturales, además, suele tener un gran peso la pintura, con distintas exposiciones de las que venimos hablándoles, y entre ellas no nos queremos olvidar, desde luego, de una que además va a tener lugar a lo largo de todo este mes. Estamos hablando de la exposición de José Luis López Núñez en el convento de Capuchinos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues ya decimos que nueva cita, exposición aquí en nuestra localidad de José Luis López Núñez, que arranca, por tanto, mañana, ¿no? Sí, mañana, si Dios quiere, a pesar de las dificultades para montar, porque es muy poco tiempo, están suscritos muy poco tiempo, es quitar y poner, ¿no? Entonces, mañana, si Dios quiere, pues a partir ya de por la tarde, pues pondremos de nuevo. Bueno, pues a mí es la primera vez que pongo en el convento, ¿no? Y me da gran alegría, ¿no? Por aquello del claustro, que es bastante luminoso y muy bonito, y me hace mucha ilusión exponer allí, ¿no? Entonces, a partir de mañana, si Dios quiere, pues ya se podrán ver la nueva colección que voy a exponer. Ya decimos, la primera exposición, por tanto, dentro de lo que es el claustro del convento de Capuchinos. La verdad es que es un sitio, ¿no?, en el que apetece, imagino, ¿no?, por parte de los pintores exponer. Es un marco incomparable, no solo por el propio escenario, sino por lo que lo rodea, ¿no? Sí, claro, es un sitio verdaderamente bonito, ¿no? Y además, aquello que fue construido como para la oración y el esparcimiento, pues ahora se convierte en una forma de presentar la sala, una sala de arte, que se convierte aquello en algo verdaderamente especial, ¿no? Entonces, el ambiente, el pasado, el presente de todo lo que significa el claustro del convento de Capuchinos, pues la verdad es que es muy interesante, ¿no?, y exponer allí, porque le da al arte como un poco de mística, ¿no?, donde tú puedes pasear allí entre las columnas y recrearte en lo que estás viendo, ¿no? Es una forma nueva de exponer que a mí me parece muy interesante aquí en Ubrique, vamos. Coméntanos, José Luis, ¿qué nos va a esperar a todas las personas que nos acerquemos por allí? ¿Qué vamos a poder contemplar de José Luis López Núñez? Pues yo voy a exponer una colección de cuadros que tengo, de estas que yo hago, las que yo le llamo de pinceladas cuadradas geométricas, que son todos los cuadros que tengo, ¿no? Son los cuadros de más grande formato que yo he hecho y los que me siento muy satisfecho de ellos, ¿no? Es una colección que yo la tengo casi privada y que la he puesto ya en algún sitio, como en Sevilla, como en Granada y como en algunos sitios de esto, y que voy a exponerla por completo allí, ¿no? Después la completaré con otro tipo de cuadros, pero estos serán menos, ¿no? Ya lo más importante son estos que te comento. Y la verdad es que después de comprobar el efecto lumínico que hace allí la luz, porque los cuadros se quedan debajo de lo que es el claustro, pero que la luz que inunda el patio va reflejándose casi indirectamente en los cuadros, y la verdad es que se ven allí de una forma distinta, ¿no?, por el efecto de que no lo vamos a ver con luz artificial, sino con luz natural. Y estos cuadros que yo he hecho durante tantos años, con tanto cariño, pues la verdad es que allí merece la pena de poderse ver, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho de poner esos cuadros allí. Decidí que eso era lo que se debía poner y eso es lo que voy a poner, ¿no? Espero que a la gente le satisfaga también. En cuanto a número de obras, el número de obras está muy limitado allí, porque aquello, el espacio es más reducido. Como los cuadros son grandes, no tengo exactamente la cantidad. Voy a llevar, por si pueden caber todo, pero yo calculo que unos 25, 26, 27 cuadros es lo que voy a poner allí. Sí. No más, porque ya tampoco quiero que los cuadros se vean bien. Aunque ya te digo que el efecto lumínico los va a hacer distinto, ¿no?, a como yo los tengo concebido de otras exposiciones. Entonces, esa cantidad creo que es la suficiente como para que se puedan ver y que cada cuadro respire a su aire allí, ¿no? Entonces, no va a ser como otras exposiciones que yo hago con 70 cuadros, sino simplemente esa cantidad, aproximadamente entre 25 y 26 cuadros. Sobre la temática, José Luis, ¿qué podemos comentar? La temática es abundante. Hay bodegones, hay paisajes urbanos de Ubrique, paisajes de fuera de Ubrique, hay figuras. Hay de todo, es una combinación de todo, ¿no? Lo que yo suelo trabajar casi siempre, ¿no? Porque la temática que yo hago en este plan más entre impresionista y surrealista es distinta a la que hago cuando hago abstracción, ¿no? Entonces aquí la imagen se puede definir de otra forma, ¿no? Entonces hay de todo, todas las temáticas, ¿no? La figuración, el paisaje urbano, el paisaje de campo, en fin, es una mezcla de todo ello, pero con un estilo, como ustedes saben, que es el que a mí me define, ¿no? En esa forma de pensar, en esa forma de hacer la pintura que yo concibo, ¿no? Así que para las personas, ¿no?, que se acerquen por allí, van a poder ver en cierta forma, ¿no?, un recorrido por la pintura, ¿no?, que te caracteriza. Sí, seguro, vamos. La gente ya sabe cómo es mi forma de pintar, ya la ha visto muchas veces. Entonces lo que va a ver es un recorrido de distintos temas, pero con mis fórmulas, ¿no?, con mi manera de interpretar la pintura, que es lo que destaca un poco a lo mejor en mis características, ¿no?, que es distinto. Y que hago, pues, plenamente lo que me satisface y lo que me llena, ¿no? Pero que lo demuestro en distintas facetas del arte, ¿no? Yo en muchas ocasiones, como la gente está acostumbrada a ver mis exposiciones, pues presento siempre novedades en cuanto a abstracciones, en cuanto a cosas, porque no paro de investigar sobre el mundo este, ¿no?, que tanto me atrae, ¿no?, y que es mi vida. Pero en esta voy a poner esto porque me hace ilusión de ver todos los cuadros juntos, ¿sabes? Sí. Y creo que allí van a quedar bastante bien. Así que, por tanto, a tener en cuenta todos esos detalles para no perdernos esta exposición que se va a prolongar, eso sí, durante todo este mes de septiembre, ¿no? Sí, yo creo que es lo más largo que yo he puesto, ¿no? Porque yo normalmente pongo 15 días, porque no me gusta más, ¿no? Yo creo que siempre en 15 días hay tiempo suficiente como para poder ver la obra de cualquier artista, ¿no? Pero como lo que resulta es que el ámbito es distinto y allí suele ir también mucha gente ahora con aquello del Museo de la Piel, pues va mucha gente y se encuentra, pues claro, una cosa distinta también, porque distinta en todo, tanto en mi pintura como en las que todos que han puesto allí, ¿no? Porque aprovechar el claustro para exposición, pues me parece que es una oportunidad de enseñarle a la gente más, pues aquellos pintores que nubrique hacemos lo que podemos por este mundo, ¿no? Y claro, hay que abarcarlo más en el tiempo porque como las excursiones que van, la gente de Ubrique que se desplaza, hay un espacio que, el espacio, como te decía antes, del claustro es distinto a la hora de contemplar los cuadros, ¿no? Porque parece que están más recogidos, no sé, es algo especial, ¿no?, lo del claustro. A mí me ha gustado bastante, ¿no? Y se va a alargar en un mes, que yo no estoy acostumbrado a poner un mes, vamos, pero bueno, me parece bien. No va a ser la única exposición, sí es la en la que vamos a ver, bueno, que toda la muestra corresponde a José Luis López Núñez, pero la verdad es que José Luis participa en otra exposición estos días, también durante bastante tiempo, porque esta muestra, si no me equivoco, bueno, se inaugura también mañana y va a estar presente hasta el día 31 de octubre en lo que es el nuevo edificio, la sala de exposiciones de la ermita de San Juan de Letrán, el centro de interpretación de la historia de nuestra localidad. Ya decimos, participación dentro de lo que son los pintores ubriqueños ganadores del certamen regional de pintura Villa de Ubrique, ¿no? Pues sí, también es una satisfacción, ¿no?, que esta idea, que a mí me parece bastante, ya cuando me la comentó la concejal hace bastantes meses, me pareció que era una idea bastante acertada, ¿no? Van a reunir a 7 pintores que dice que son los que hemos conseguido el premio regional de pintura, y cada uno exponiendo 2 obras, pues van a inaugurar lo que es la sala de exposiciones de allí del San Juan de Letrán, ¿no? Y yo digo el San Juan de Letrán porque me resulta más fácil que todo este nuevo nombre que se le han dado, ¿no? Y claro, la verdad es que es un orgullo de estar entre los compañeros que han ganado ese premio y que yo sea uno de ellos, ¿no? Y lo inauguran mañana y es una satisfacción. También una exposición larga en el tiempo. Será por aquello también de que se le dé oportunidad a tantos visitantes como están viniendo de fuera y eso para poder verla. Y aquel nuevo espacio expositivo pues resulta muy agradable, bonito. Y que sea una inauguración oficial con el trabajo de estas 7 personas que componemos estos premios pues resulta bastante agradable, ¿no? Y mañana pues lo van a inaugurar y esperen poder estar allí para contemplarlo, que yo todavía no lo he visto. Bueno, he visto el edificio, pero no he visto cómo queda la exposición. Pues otra cita a tener en cuenta. Y la verdad es que, José Luis, en estos días Ubrique se convierte en una auténtica exposición pictórica en sí mismo, ¿no? Toda la localidad, en general, podemos decir, porque son numerosos los focos, ¿no? Donde se desarrollan las muestras y, bueno, diferentes iniciativas, como, por ejemplo, este próximo fin de semana, el concurso, ¿no?, de pintura rápida, por ejemplo, de las cuatro esquinas. Hay otra exposición al aire libre en el Callejón del Norte. Numerosas citas que se van repitiendo, ¿no? Esto es característico cada año cuando llega la Feria de Ubrique, sobre todo, y dan muestra también, ¿no?, de la afición que existe, del gran cariño que existe por la pintura en nuestra localidad, ¿no? Sí, sí, eso es un fenómeno que ya lo quisieran para así muchos pueblos, ¿no? Un fenómeno cultural que no sé si se le está dando la debida importancia que tiene, ¿no? Porque es que es un circuito artístico de grandes dimensiones en el espacio y de grandes dimensiones en cantidad, ¿no? Porque va a haber montones de sitios expositivos donde, aparte del concurso, que va a crear un núcleo en la zona esta del casco antiguo bastante importante de visitantes que van a pintar ese día, los visitantes pues tienen un recorrido pictórico que ya te digo, con muchos pueblos quisieran poder ofrecérselo a los visitantes y a la gente local, ¿no? Eso demuestra una vez más que el ambiente pictórico en Ubrique es extremadamente grande, ¿no? Y ahora se ofrece, pues empezando, como te digo, por la muestra en la calle del concurso, ¿no? Y los demás sitios donde exponemos unos cuantos, pues la verdad es que hace un recorrido que cubre una etapa muy importante de la pintura ubriqueña, ¿no? Se pueden ver muchas manifestaciones, muchas formas de hacer, muchas formas de interpretar y muchas formas de exponer, ¿no? La gente que yo espero que se quede plenamente satisfecha, porque el que empiece por un sitio y termine por otro, pues es un circuito artístico importantísimo, ¿no? Espero que esto siga creciendo y que cada año se ofrezca más, ¿no? O por lo menos en esa cantidad y en esa calidad que se pueda ofrecer en estos momentos, ¿no? Yo me parece un día, ese día del concurso y de todo lo, donde casi oficialmente se abren todas las exposiciones estas, va a ser un día esplendoroso en cuanto a arte, vamos. La verdad es que, por ejemplo, ese día va a ser espectacular, ver a los pintores en la calle. Si nos acercamos a San Juan de Letrán, al edificio, veremos la exposición de José Luis Angulo, Rafael Domínguez, Pedro Lobato, José Luis López Núñez, José Luis Mancilla, José Antonio Martel o Antonio Rodríguez Agüera, que participan en esa exposición colectiva de ganadores de lo que es el certamen regional Villa de Ubrique. Si nos acercamos al convento de Capuchino, veremos la exposición de José Luis, y por ejemplo también en el Callejón del Norte, también esa muestra, ¿no?, al aire libre. Así que, bueno, va a ser, ya decimos, extraordinario, sobre todo ese día en concreto, pero bueno, ya decimos, durante todas estas semanas, ¿no? Sí, sí, va a ser, a mí me entusiasma. Yo te podría decir que a mí me ha animado mucho el exponer ahora en estos días, porque yo nunca he expuesto en esta fecha. Es la primera vez desde todos los años que llevo exponiendo que yo en el mes de septiembre exponga, ¿no? Sí. Y me he atrevido a hacerlo por aquello de ofrecer un poco más a lo que ya estaba establecido, ¿no? Y me parecía interesante que cada uno aporte su granito de arena, pero en el conjunto, para aquellos amantes de la pintura, aquellos amantes de la cultura que les guste este ambiente, aparte del que ya crea lo que es el concurso de las cuatro esquinas, pues yo creo que va a ser un recorrido verdaderamente bonito, vamos, bonito, porque ya puede empezar por una punta o por otra y lo que es el recorrido por todo el casco antiguo con el ambiente que se crea, pues me parece que es extraordinario, algo que ofrecer los amantes que les guste el arte, yo creo que quedará en su retina, ¿no?, para que esto pueda ir cada año un poquito más, ¿no? Yo te digo, este año lo del San Juan se inaugura con esta idea que es bastante acertada, bastante bonita que han tenido, pero que en próximos años aquel espacio expositivo se seguirá utilizando para otras cosas que se agregarán también a ese mismo día y a esos mismos meses, ¿no?, en que concretamos todo este movimiento. A mí me parece verdaderamente estupendo, vamos. Es que auténtica fiesta de la pintura ese día, y lo van a hacer todos estos días, ¿no? Así podríamos llamarlo, como tú acabas de decir, la fiesta de la pintura, porque creo que es un acontecimiento donde van a participar tanta gente, tanto pintando como viendo, que es una verdadera fiesta para la vista, vamos, y para el alma. Pues José Luis, en el caso de tu exposición, allí en el convento, ya decimos, durante todo el mes, y en cuanto al horario de visita... El que está establecido en el convento, ¿no? El que ellos tienen establecido, pues de 10 a 2 y de 5 a 8. Pues durante ese horario, ya saben que pueden acudir allí al convento de Capuchinos y visitar la exposición de José Luis López Núñez, que va a incluir, como nos comentaba, sobre todo esas obras de gran formato, ¿no? Y con gran variedad de temáticas, que va a recorrer un poco todo lo que es la propia pintura de José Luis. Exactamente. Quería decirle al público, a la gente que me escucha, a los que suelen visitar mis exposiciones, están normalmente acostumbrados a que yo haga invitaciones para la inauguración del día de la exposición, ¿no? Pero que en este caso no vamos a hacer inauguración, sino simplemente abriremos y quedará expuesta para todo aquel que quiera entrar, ¿no? Que no se extrañe nadie que en un momento determinado no reciba una invitación de los que están acostumbrados a que yo lo haga, porque ya te digo, es crear el mismo concepto que tienen los demás, ¿no? No hacer una cosa exclusiva, sino una cosa abierta para todo el mundo, y que nadie tenga que decir, bueno, es que yo hoy no voy porque no estoy invitado, ¿no? Está invitado todo el mundo, no haber ese apartado de otras veces de decir, bueno, pues el día de la inauguración hacemos un acto inaugural y ya después continuamos, ¿no? Aquí no va a haber ese tipo de manifestación, simplemente terminarla de exponer y abrirla y que todo el mundo la disfrute. Y espero, pues, que le guste y que disfrute tanto con la de los demás como con la mía, ¿no? Es lo que yo pretendo. Por eso pongo yo mi granito de arena en este maratón histórico y en esta fiesta, como tú bien acababas de nombrar, vamos. De todas formas, para las personas que nos escuchen y para los que no se lo escuchen por otras personas, desde luego, ya de aquí, que quedan invitados, que no hace falta que le llegue invitación porque están invitados todos, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, que es que como la gente está acostumbrada a que siempre hago un acto inaugural donde hago invitaciones, pues no, en este caso, como en este caso concreto no hay invitaciones en ninguna de las manifestaciones que se van a hacer, pues yo me sumo a la misma idea, ¿no? De que la gente entre y vea, y si en la medida de sus posibilidades la disfruta, pues yo creo que es misión cumplida, ¿no? Cuando terminen de ver una, vayan a otra, y es una forma de comprobar también cómo cada uno interpreta el arte, ¿no? Uno con su forma de hacer, otro con la otra, otro con sus ideas, y es muy bonito el ver que un mundo como el del arte pues tiene tantas manifestaciones distintas, ¿no? Y tantas, y tantas además en un pueblo tan pequeño, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Como Ubrique, la gran cantidad de buenos pintores que existe. Pues la exposición de José Luis López Núñez durante todo este mes de septiembre en el convento de Capuchinos. José Luis, nos vamos a quedar con esa invitación que realizaba, y de todas formas no me resisto a comentar que muy pronto hablaremos contigo para hablar de la presentación de un libro que además tiene que ver con un espacio radiofónico de esta casa, ¿verdad? Pues así es, Juan Carlos. Hablaremos muy, si Dios quiere, muy en breve de eso, porque ya eso está prácticamente consumado. Ahora estamos en los preparativos para hacer esa presentación, ¿no? Y también será, pues, vamos, otra aportación distinta de mis características de hacer cosas, ¿no? Que no pretende más que otro desahogo espiritual de las cosas que se hacen, ¿no? Y ofrecerlas también a mi pueblo, ¿no? Ya cuando llegue el momento, que espero que no tarde mucho, hablaremos de ese momento que creo que es importante, por lo menos lo es importante para mí, porque es una forma muy complicada de hacer cosas, ¿no? Pues seguro que recuerdan Balcón Abierto, que además muchísimas personas seguían ese espacio dentro de nuestra programación. Y bueno, pues resume el libro que presentará José Luis, mucho de esos momentos y de aquellos poemas, ¿no? Exactamente. Los artículos que yo voy a publicar en el libro, todos los hemos hecho en ese espacio de Balcón Abierto que teníamos ahí en nuestra emisora de Ubrique, ¿no? Y que con ustedes con tanta amabilidad colaboraban ahí. Pues sí, esos son los artículos, y los comentarios, las poesías, lo que en aquel momento ocurría según los días y según los acontecimientos que se preparaban, ¿no? Y después, pues, una recopilación, ahí se ha ido poniendo y se ha convertido en ese libro que nos ha costado este esfuerzo de unos pocos de años el poderlo materializar, vamos. De todas formas, ya decimos, lo comentaremos en su momento, pero no me resistí al menos a hacer ese anticipo de una cuestión que ya abordaremos en más profundidad en cuanto que se acerque esa presentación del libro de José Luis López Núñez. José Luis, terminamos como comenzamos, con esa invitación a la exposición Convento de Capuchinos durante todo este mes de septiembre, exposición de José Luis López Núñez. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Juan Carlos, una vez más por ser divulgadores de la cultura de nuestro pueblo. Gracias, y que espero que toda la gente que me oiga y que le guste el arte, pues tiene las puertas abiertas para que puedan ver mi cuadro. Gracias, buenos días. Adiós, Juan Carlos, buenos días.